Bien, mi hermano. Y para sentir, hay que ver con los ojos del alma. Y se hizo enamorado de Matilde Lima. Eso creo, sí. Leandro Díaz, lunes a viernes, 9:30 de la noche, Canal RCN. Si disfrutaste con tan solo escuchar el sonido de una Canada Dry bien fría, imagínate lo que sentirás cuando la pruebes. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe Canada Dry. Sensación única. La FM, siempre con grandes anunciantes como tourinmobiliarioflorida.com. Compra una propiedad y obtén beneficios migratorios en Estados Unidos. Electrofisiatría, calidad humana al servicio de la salud. ¿Saben cuál es la mejor plataforma? Pásate a sportium.com.co y descubre por qué. Los que saben, saben. Apuesta al rojo. Sportium. Autoriza Coljuegos. Ya llegó Black Days Latam. Del 24 al 28 de noviembre viaja a vivir fascinantes destinos por Colombia y el mundo. No dejes que se te escapen las ofertas y disfruta ahora esas vacaciones que tanto esperaste. Aprovecha, compra tu tiquete y vuela. Aplican condiciones disponibles en latam.com. Vigilado Supertransporte. Marca un golazo con el Black Friday Claro. Compra el Oppo Reno 7 de 128 GB con cámara microscópica y llévalo con un superprecio de contado de $1,922,270. Además, págalo con 0% de interés usando tarjeta de crédito de Banco Bogotá. Llama al numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Válido del 18 al 30 de noviembre de 2022. Consulta términos y condiciones en claro.com.co. Nuestros Black Days ahora son rojos. Prepárate para hacer tus compras navideñas desde ya, con las mejores ofertas en tus categorías favoritas: moda, hogar, tecnología y mucho más. Del 24 al 27 de noviembre, tu destino es Fontanar. Te esperamos. Fontanar Centro Comercial, kilómetro 2.5 vía Chía Cajicá. Uf, qué ganas de una fiestica. Mi llave, tráete una águila, la de $2,200. Acá armamos un parrandón con solo $2,200, porque eso vale un águila. Precio sugerido al público para cerveza Águila Light y Águila Original en botella retornable 330 centímetros cúbicos. El precio incluye únicamente el valor del líquido. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Si para ti domingo que se respete sabe a pollo con colombiana, eres de los que piensa primero mi combo, primero Frisbee con colombiana. Pídelo en la app de Frisbee o en frisbee.com.co. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. Son las 11 de la mañana, 59 minutos en la FM. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplica términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otro vehículo. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Vamos al gym? ¡Hoy sí! Al lado venden unos churros deliciosos. Mejor descargue la nueva app Bolívar Conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. there only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Human con Human League, la agrupación británica que tuvo un éxito masivo a comienzos de la década de los 80 con su estilo tecnopop, una canción de su álbum Crash de 1986 con la cual el grupo de Sheffield alcanzó el número uno en Estados Unidos. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con los ingleses EMF, que en 1991 estuvieron en los primeros lugares de las listas del Reino Unido y fueron número uno en los Estados Unidos con este éxito, Unbelievable. You scared me with your questions, you haven't found our lies. You're always asking what it's all about, so listen to my replies. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized, you shoot through and lead you. The thing you say, your past must give you away. The thing you say, you're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Unbelievable, una canción escrita y grabada por el grupo dance inglés EMF, su más grande éxito hasta el momento. Y seguimos en Happy Hour con Depeche Mode, los padres del rock electrónico, precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, con lo que cambiaron para siempre el rumbo de la música. Depeche Mode con Enjoy the Silence. Break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Words are very unnecessary, they can only Enjoy the Silence, una canción que Depeche Mode llevó a los primeros lugares en 1990. La banda británica de música electrónica, que se presentó en marzo del 2018 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, anuncia para el 2023 nuevo disco y gira mundial. Y seguimos ahora con el cantante pop austríaco Falco, cuyo nombre real era Johann Holzel, y que en 1982 lanzó esta canción que logró llevar a los primeros lugares en todo el mundo. Falco con Der Kommissar. Sie war jung, sie hat so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jill. verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was ihr seht. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wer ist es nicht noch rauch? Die Special Blades sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen, Kabine dumm, oh, oh. Schau, der Kommissar geht um, oh, oh. Hey, what about some statement? And did you ever rap that thing, Jack? Is your record to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen wir hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie auf die Welt. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind. Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt halt jedes Kind jetzt das Kinderlied. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat sich groß und wir sind gerne uns dumm. Und dieser Frost macht uns stumm. Radine dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar. La la la la la, Radine dumm, oh oh. Air Commissar de Falco, quien murió en un trágico accidente de tránsito en la República Dominicana en 1998. Y ahora vamos a escuchar a uno de los grupos importantes del Eurodance, un movimiento musical que se impuso en los 90, la banda alemana La Bouche, con esta canción que alcanzó el número 6 en Estados Unidos en 1994. Be My Lover. Be my lover. Lover, un éxito de mediados de la década de los 90 con la banda alemana de Eurodance La Bouche. Y detrás de La Bouche estaba el productor alemán Frank Farian, el creador de Silver Convention, de Bonnie M y de Milli Vanilli. Y también Farian estuvo detrás de este grupo formado en la Florida en 1991 y que en su formación incluía a los hermanos gemelos Ariel y Gabriel Hernández. No Mercy con Where Do You Go? Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know, my lovely. I wanna know, where do you go? Oh, I wanna know. can save me. Where do you go, my lovely? Continuamos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Y recordamos ahora a la banda de rock progresivo Yes, con su número uno de 1983, Owner of a Lonely Heart. Of a Lonely Heart, con la banda de rock progresivo Yes, con la voz de John Anderson, que a sus 78 años de edad sigue soñando con una reunión de Yes y dice que le encantaría que dentro de poco esto fuera una realidad. Y ahora los Spin Doctors, la banda neoyorquina que se formó en 1988 y marcó un nuevo estilo en los 90, convirtiéndose en grandes de la música. Su primer disco lo lanzaron en 1991 y contenía canciones como Two Princes. Yeah,

Talk in a Moment, un homenaje de Bono a un amigo fallecido, Michael Hutchence, quien murió en 1997 a los 37 años de edad. Y precisamente vamos a recordar al líder de In Excess con esta canción, con la cual llegaron a los primeros lugares en 1991. In Excess con Disappear. Disappear con In Excess en la voz de Michael Hutchence, quien murió el 22 de noviembre de 1997. El pasado martes 22 se cumplieron 25 años de la muerte del líder de In Excess, quien solo tenía 37 años cuando fue encontrado muerto en una habitación de un hotel de Sydney en Australia. Y el próximo 8 de diciembre se cumplirán 42 años de la muerte del ex Beatle John Lennon. Y vamos a escuchar el sencillo más vendido de su trayectoria solista. Y su letra nos invita a imaginarnos un mundo en paz donde no existan fronteras ni divisiones de religión y nacionalidades. John Lennon con Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people